día que desperté no te quise más. Cuando yo me acerqué a ti, tú no eras nada. Yo te hice desde el principio hasta el final. Tú me hiciste, perdóname por no dar las gracias. Tú me hiciste ser una sombra sin dignidad. Mañana voy a empezar una nueva vida. Mañana seré otra vez la que un día fui. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Jamás volverás a verme aunque me lo pidas. Te juro, solo con eso ya soy feliz. Estás a tiempo, vuelve conmigo. Todavía estoy a tiempo para escapar. Mañana voy a empezar una nueva vida. Mañana seré otra vez la que un día fui. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Jamás volverás a verme aunque me lo pidas.